A partir de este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Como todos los miércoles, llegada a las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna Hablando de Derechos Humanos de SUMEC. Para llevarla a cabo, hoy Azul Kemmelmacher, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Azul? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, bueno, un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Azul, hoy nos traes una temática, ¿no? Sí, una noticia de rango nacional, más o menos, sí. En materia de derechos humanos. Y es que la semana pasada, SUMEC, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de Buenos Aires y de Córdoba, participamos en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las sesiones del periodo de este año de la Comisión, que tuvo lugar en Bolivia, en Sucre, y en esa oportunidad, en la audiencia temática, tuvimos la posibilidad de denunciar violación de derechos humanos por parte del Estado argentino en materia de salud mental, específicamente en los psiquiátricos del país. Bien, preocupante esto y cómo continúa luego de esta denuncia, qué va a seguir sucediendo y específicamente en qué sentido, ¿no?, se lleva a cabo esta violación a los derechos humanos. Exacto, bueno, para contarles un poco cómo fue, la audiencia en realidad tuvo, como te contaba, digamos, la intención de hacer una denuncia frente al Estado argentino. Entonces se realiza frente a representantes de la Comisión Interamericana, en donde está presente por un lado las organizaciones peticionarias y por otro lado también estuvo presente representantes del Estado argentino. Entonces, bueno, lo que se denunció puntualmente es la violación de derechos humanos a las personas que actualmente están internadas en hospitales psiquiátricos en el país, y asimismo, por otro lado, la violación de o el incumplimiento de lo que es la Ley Nacional de Salud Mental, que es del año 2010, y que en consonancia con, digamos, los postulados de los organismos internacionales, lo que plantea la ley es progresivamente la sustitución de los hospitales psiquiátricos o monovalentes por dispositivos alternativos en la comunidad, en el entendimiento de que el encierro no cura, sino la vida en comunidad. Entonces, bueno, por un lado, se denunciaron violaciones que tienen que ver con los tratos cosificatorios, inhumanos y degradantes que ocurren al interior de los psiquiátricos, que tienen que ver con diversas cuestiones que se plantearon y que también estuvo bueno en la audiencia, que no solo participamos ONGs, sino que también participaron asociaciones de usuarios, es decir, de pacientes del sistema de salud mental. En particular, una persona estuvo en representación de una asociación de Córdoba y tuvo la posibilidad de él mismo, frente a la comisión y frente al Estado, denunciar cuestiones como el hacinamiento, la falta de privacidad e intimidad de las personas, la pérdida de autonomía y de vida digna por los tratos humillantes que suceden al interior de los psiquiátricos, las violaciones a la integridad física y sexual de las personas, que tienen que ver, digamos, con el origen y con el sentido propio de cómo surgen los hospitales psiquiátricos y este tipo de instituciones, y que por eso las nuevas tendencias hablan de la sustitución de estos lugares por dispositivos comunitarios que tienen que ver con, se le llaman casas de medio camino, o con básicamente un acompañamiento en lugares intermedios, digamos, que no impliquen el encierro de estas personas y el aislamiento de estas personas. Azul. ¿Hola? Sí, sí, Azul. Sí, y en este sentido, también la ley de salud mental, que siempre intenta de alguna manera ser derogada o no ser cumplida, ¿no?, en este gobierno actual. Exacto. Bueno, lo que tuvo de positivo la audiencia, además de esta conformación de las organizaciones peticionarias bastante federal y amplia, fue que logramos en la propia audiencia que el Estado argentino, si bien siempre, digamos, porque son 15 minutos y 15 minutos para cada parte hablar y el Estado es bastante reacio, digamos, a hacer declaraciones muy contundentes, sí se logró en esta audiencia que el Estado, primero y principal, reconociera la violación de derechos humanos a las personas internadas en los neuropsiquiátricos. Segundo, que se comprometiera a no modificar la ley actual, tampoco por decreto, porque en el año 2017 hubo una intención con un decreto que finalmente, a partir de la reacción fuerte de la sociedad civil, se dio marcha atrás. Se comprometió a no modificar esta ley, y tampoco por su decreto reglamentario. Y además, algo que nosotros le solicitamos a la comisión y que la comisión dio lugar y el Estado argentino también se comprometió a colaborar, es a recibir lo que se llama una visita in loco de representantes de la comisión, es decir, que vengan a la Argentina a realizar un monitoreo y una recorrida, digamos, por estos lugares para constatar la grave situación de vulneración de derechos. Entonces tenemos muchas expectativas de que esto efectivamente se lleve a cabo. Lo otro que solicitamos específicamente a la comisión es que se fijaran estándares internacionales, porque es una materia que, si bien ha sido tratada, está bastante relegada y no es solo una problemática nacional, sino que es regional. Entonces se le pidió también a la comisión que elaborara un informe regional fijando estándares y pautas internacionales. Un déficit, digamos, del Estado y que también fue reconocido en la audiencia y, digamos, constatado por la comisión, es no solo que el incumplimiento de la ley, porque como te comentaba, la ley lo que tiende es a la transformación o sustitución de los hospitales psiquiátricos por dispositivos en la comunidad intermediarios o alternativos, y la ley misma plantea un plazo, que es que a 2020 deben estar erradicados, digamos, del país los hospitales psiquiátricos, y a 9 años de la sanción de la ley, porque es de 2010, no se ha cerrado ni un solo psiquiátrico en Argentina, ni se han creado estos dispositivos alternativos. Entonces, si bien se entiende que este es un proceso progresivo y lento, realmente los esfuerzos del Estado por realmente sustituir el paradigma en materia de salud mental y adicciones ha sido cuasi nulo. Entonces, el Estado también se comprometió a ir implementando. Los dos problemas básicos que hay ahora es una cuestión de falta de voluntad política en cuanto a la cuestión presupuestaria, porque la ley establece que un 10% del presupuesto de salud en genérico, o sea, el Ministerio de Salud, tiene que estar destinado a salud mental, y ese porcentaje está lejísimo de cumplirse. Y además porque la gran mayoría del presupuesto hoy está destinado al mantenimiento o sostenimiento de estos psiquiátricos, en vez de direccionar ese presupuesto hacia la implementación de los de los dispositivos alternativos. Y la segunda gran falta, digamos, del Estado es que es la falta de información pública y de datos. Uh-huh. El Estado también reconoció esto, y es que no cuenta con datos fehacientes de cuánta es la población que está internada, cuánta es la población que ha logrado ser externada de los psiquiátricos. Entonces, es muy difícil planear políticas públicas sin contar con datos duros. Y ese es otro de los temas graves. Si bien el Estado, en este momento a nivel nacional, está en proceso de realizar un censo sobre la población de los psiquiátricos, bueno, viene bastante lento, pero también en la audiencia el Estado manifestó que se supone que en marzo, fines de marzo, este censo iba a estar concluido. Y bueno, claro que es el primer paso para poder empezar a diseñar políticas públicas que lleven al cumplimiento de la ley. Bien, más que preocupante, pero bueno, qué necesario y qué importante visibilizar esta denuncia y seguir muy de cerca con todo esto que nos comentabas, Azul, que pueda llegar a acontecer al respecto, ¿no? Sí, claro, también por eso, a partir de, si bien la audiencia es una cuestión muy importante, primero que se nos haya concedido la audiencia, porque uno tiene que solicitarla y la comisión da la posibilidad de plantear el tema o no, además de que hayan conseguido la audiencia y de lo que pueda resultar de eso, te comentaba, la visita de comisionado o la formulación de un informe con estándares, también tenemos la intención desde TUMEC, que bueno, fuimos la única organización desde Mendoza que participó de esto, es un poco impulsar también la temática acá a nivel provincial, digamos, aprovechando esta posibilidad que tuvimos de la audiencia, etcétera, porque en Mendoza, si bien no es una de las provincias que peor está en esta materia, también estamos en deuda con la ley nacional, que obviamente plantea que son cada una de las provincias las que tiene que ir implementando la nueva normativa. En este sentido, por ejemplo, la ley también plantea la creación de un organismo de control para, ir siguiendo el tema y, bueno, justamente controlar el cumplimiento efectivo de la ley. Y en Mendoza, la creación del organismo de control tuvo media sanción en abril del 2018, y ha quedado ahí medio trabado. Entonces, bueno, nuestra intención es un poco impulsar y visibilizar también esta temática, porque lo cierto es que no es primera plana de diarios nunca, uh-huh. Pero hay mucha gente que que mientras nosotros hablamos está interna en estos lugares y cuyos derechos están siendo violados permanentemente. Entonces nos pareció una buena oportunidad eso para visibilizar la temática y para tratar de impulsar cambios positivos en este sentido. Absolutamente, ¿no? Una vulneración cotidiana, si las hay. Azul, te agradecemos muchísimo por esta columna. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Que esté muy bien, saludos. La escuchábamos a Azul Kemmelmacher llevando a cabo la columna de SUMEC hablando de derechos humanos.